Bien, amigos, empezamos el tercer bloque del programa Opinión y seguimos con el señor Mario García, quien nos está hablando un poco de su producción musical y de lo que viene, bueno, las tocadas que va a hacer aquí en la ciudad de Lima. Mario, háblanos un poco de las actividades que estás haciendo también. Tengo entendido que estás desarrollando un taller de música. Háblanos un poco de eso. ¿Cómo ha nacido esa idea? ¿Con qué objetivo lo realizas y a quiénes está dirigido? Sí, tengo un taller de música, pues soy profesor de música también, y ahí es donde empieza mi relación con la música, ¿no? Bueno, es un taller de música contemporánea, donde les enseño guitarra, armónica y todos los instrumentos, ¿no? Y básicamente soy escritor de canciones, y este producto que estoy lanzando como músico es la relación que he tenido todos los años de escribir canciones, que ahora lo lanzo en este producto de música. ¿Y quiénes pueden acudir al taller? Todas las personas que puedan ir a la página web donde se encuentra también la producción, que es www.mgarciagarcia.com. Está la dirección del taller, los cursos, la producción. Pueden ver también videos de la producción García García, los locales donde vamos a tocar, que ahora lo vamos a decir, que es en el Himna. Vamos a tocar el día 25 de agosto, miércoles 25 de agosto, en Himna, que está en Cercado de Lima, Girón Cusco 446, a partir de las 7 de la noche. Estudiantes 10 soles, adultos 20 soles. Y estamos el 4 de septiembre también en Elemental Bar, que es Larco 546. Teléfono de contacto, pedidos del disco, del artista o del taller de música 993833314. Y cualquier cercanía en la página web www.mgarciagarcia.com. Bien, nos gustaría también hablar del próximo tema que vamos a ponerlo dentro de unos momentos, que se llama, es la canción Échale la Culpa al Rock. Háblanos en qué se basa, cómo te ha surgido la idea de componer esta canción. Échale la Culpa al Rock habla sobre los diferentes problemas que tiene la juventud, no solamente la juventud, la gente en el mundo, ¿no? Entonces a veces quieren echarle la culpa, pues a veces te pasa algo malo y dices, ¿por qué me pasa esto? Le voy a echar la culpa a Dios. O así dices, ¿por qué pasa esto? Le voy a echar la culpa al diablo, ¿sí, no? Y siempre tratamos de buscar, a veces las cosas malas que nos pasan no necesariamente es por culpa de Dios, ni tampoco por culpa del diablo, ni nada por el estilo. Es porque permitimos que pasen esas cosas, porque pienso que si Dios es bueno, no va a dejar que te pase nada malo. Entonces veamos qué estás haciendo tú para permitir eso, o en dónde estás, en qué reino estás operando. Entonces mejor estar echando la culpa a Dios, echarle la culpa al rock, ¿no? El rock carga con todo eso. Vamos a escuchar ese tema justo ahora, amigos. Te enseñan lo que es la palabra buena. Échale la culpa al rock and roll. Si tus padres te provocan relajándote la vida, échale la culpa al rock and roll. Si el Estado hace obras que no tienen prometidas, échale la culpa al rock and roll. Si no encuentras las respuestas a preguntas repentinas, échale la culpa al rock and roll. Venga, échale la culpa al rock. Si tu trabajo te va mal, échale la culpa al rock. Estando en la universidad, échale la culpa al rock. Si te sientes como animal, échale la culpa al rock. Has perdido la camisa, la casaca y la mochila, échale la culpa al rock and roll. Si no encuentras la justicia y reniegas todo el día, échale la culpa al rock and roll. Si es que hallaste en latina la lista de la cocina, échale la culpa al rock and roll. Si se pierde la familia o las malas compañías, échale la culpa al rock and roll. Venga, échale la culpa al rock. Si en tu trabajo te va mal, échale la culpa al rock. Estando en la universidad, venga, échale la culpa al rock. Si te sientes como animal, échale la culpa al rock. con un tipo adinerado. Échale la culpa al rock and roll si es que es un acomplejado, reprimido y depravado. Échale la culpa al rock and roll si tu novia no era más que otra flaca convenida. Échale la culpa al rock and roll si te doy otra postura más realista que la tuya. Échale la culpa al rock. Échale la culpa al rock. Échale la culpa, échale la culpa al rock si tu trabajo te va mal. Échale la culpa al rock estando en la universidad. Échale la culpa al rock si te sientes como animal. Échale la culpa al rock. Échale la culpa al rock. Échale la culpa. Échale la culpa. Échale la culpa al rock. Bien, escuchamos, amigos, el tema hecho la culpa del rock del señor Mario García, quien nos acompaña ahora. Y también quería preguntarle sobre otras actividades que has realizado. Según he estado chequeando un poco tu página web, he estado viendo que también has realizado algunos videos. Háblanos sobre esta actividad también. Sí, se realizó un videoclip del tema García García, que fue realizado por Lucho Stoll. Mantra Producciones, un saludo para Luchito Stoll. Lo realizó él, fue hecho justamente en la calle García García. Y Dios mediante está saliendo en la televisión. Hoy día se ha estrenado oficialmente en un programa de televisión. Y también se hizo una conferencia en la DAI donde se lanzó el disco y se lanzó el videoclip. Y bueno, lo pueden ver en YouTube con la dirección M García García P. No P, M García García P. Está el video oficial de García García, conjuntamente con otros videos que no son oficiales, dentro de la trayectoria de lo que se ha tocado en ciertos lugares. Y la verdad que el proyecto y la banda, que es conformada por tres personas, Carlos Rodríguez en el bajo y Renzo Monzón en la batería, tiene poco tiempo. Wow, mi carrera es larga como músico, como escritor de canciones, como cantautor, vamos. Pero el proyecto García García es este año, es prácticamente en enero nació. Yo tengo entendido, como habías mencionado hace unos momentos, que has tocado también con Miki González, con los Mojarras. ¿Cómo ha sido tu experiencia con estos grupos? Sí, bueno, con Miki trabajé dentro del estudio. Él grabó, hizo la masterización en la mezcla de uno de los temas que se llama Rompecabezas, que es un tema que lo grabé en el 97 y lo he incluido dentro de la producción como rareza. Ahora, el tema Rompecabezas está grabado también en la versión original de esta época, no en el 2010, pero es del 97 y trabajé con él en el 97. Después trabajé también con los Mojarras en una gira que hicimos por La Molina, por sitios, por Huacho, en una época hace 3 años, y con bastante gente he hecho cosas ahí, también con Coqui Bonilla, en una época donde estuve tocando metal, estuve cantando música de Iron Maiden, me acuerdo. Ahí lo conocí a Coqui Bonilla de Afrodisiaco. También he trabajado con Jorge Durán, César Bustamante. Ahí he hecho, bueno, gloria a Dios. Y el señor Pepe Ortega también, que fue que produjo el tema García García. Bueno, Mario, antes que ya acabemos este bloque del programa, quiero también anunciar que vamos a poner una de tus canciones, la última canción tuya, que se llama Blues de la Salvación, que un poco se inspira, como me estabas comentando, en interno, en tu experiencia personal. Háblanos un poquito de esto, cortamente. Sí. Fui dependiente a las sustancias y la droga por mucho tiempo de mi vida. Por mi carrera musical viajé bastante y bueno, estuve internado en comunidades terapéuticas bastante tiempo. Estuve casi 2 años, estuve enfermo con tuberculosis y realmente quiero manifestarlo en tu radio. Cristo cambió mi vida, no por una religión, sino por una relación que tuve con Él. No es el problema, a lo mejor es por la palabra religión, sino la religiosidad, en fin. Pero tuve una relación con Cristo en la cual cambió en mí bastantes cosas. No es que sea yo un músico cristiano, soy un cristiano que hace música rock y que trata de llevar mi mensaje y mi testimonio de lo que Cristo ha hecho mediante mi música al mundo y tratar de rescatar a esa gente que que pues tiene una manera de vivir en la cual dice drogas, alcohol, sexo y todas esas cosas que son las plagas de ahora, ¿no? No necesariamente tienes que ser drogadito, borracho para hacer rock. Es más, hasta me han puesto el antihéroe del rock porque no necesito morir en la droga. O si Cristo me sacó de ahí, creo que es hora de ir a rescatar a esa gente. Y esto que trato de hacer con la música y tocarle al mundo, porque no es necesariamente tocar a los cristianos ni ir a alguna radio o televisión cristiana. Son cristianos que estamos en la radio y en la televisión, el plus de la salvación. Bien, Mario, te agradecemos bastante tu estadía acá. Bueno, te deseamos la mayor de la suerte y vamos a escuchar un poquito del tema nada más y con eso acabamos este bloque del programa. Te agradezco nuevamente, Mario. Y bueno, anuncia rapidito, ¿dónde vas a hacer los conciertos? Himna, 25 de agosto, miércoles, 7 p.m. Girón, Cusco, 446, Elemental Bar, Larco, 546, 10 de la noche. Muchas gracias, Richard Brigham, muchas gracias a Radio San Borja por su apoyo. Bueno, gracias a ti, Mario. Amigos, tenemos que ir a una pausa y bueno, antes que todo, un poquito, un cachito de esta canción. Respetemos nuestros derechos, viviendo en comunidad. Con un poco de amor todo esto ya va a cambiar con este blues.